Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otra vez aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, pues, con un colega, Alejandro Caballero Valdés, pintor y muralista mexicano. Y pues ahora sí que siguiendo un poquito, ¿verdad, Alejandro? Buena tarde, te ubicas en Ciudad de México, allá en Tlalpan. Sí, buenas tardes, aquí un gusto, efectivamente, está aquí andamos. Y pues bueno, entramos con esta rola del Tri que nos enviaste, el de las piedras rodando se encuentran, y pues déjenme platicarles, radioescuchas, que un poco fue así. Nos encontramos en La Tapo, Alejandro, ibas para Puebla, yo venía para acá, el oriente del Estado de México, pero antes de esto, pues las piedras rodando se encuentran, ¿verdad? En el 94. Así es. Nos encontramos allá en Aguascalientes, en el Museo de Arte Contemporáneo 8, recibiendo nuestro Premio Nacional de Arte Joven, tú en pintura, yo en gráfica, y de ahí, claro, bueno, pues cada quien siguió su camino. Sí. Aunque pues no fuimos lacras de la escuela, ¿verdad? Oye, como dice la rola, ¿no? ¿Recuerdas quién fue jurado? Maestra Raquel Tibol. La maestra Raquel Tibol, claro, todavía ella en vida, decían, pues si te toca el tibolazo, vas a tener el apoyo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? Sí, la maestra Raquel Tibol, el pues gran también crítico. El maestro Arnaldo Cohen. Arnaldo Cohen, miembro de la Academia de Artes actualmente. Sí, premio Nacional de Ciencias y Artes hace unos años, hace claro, poco tiempo. Bueno, jurados realmente exigentes. Nuestro gran amigo Carlos Blas Galindo, de reciente, pues, como dicen, cruza el arco iris, se va al cielo, gran crítico de arte, apoyando mucho a los jóvenes, entre ellos a nosotros en esa época. Claro. Y bueno, pues grandes especialistas, la verdad que pues yo sí te podría decir que ahora ya no encontramos esos jurados. Sí, muchos ya se han ido, ¿verdad? Eran, como decimos, de la vieja guardia, muy rigurosos y muy exigentes con la gente joven que aspiraba a ser artistas, ¿no? Claro, y también, bueno, otro momento. Nunca podemos, claro, decir que lo anterior fue mejor, porque lo mejor es lo que vive uno el día de hoy. Sí, pero bueno, seguiste tu camino, Alejandro, mucho se ha escrito de ti, entre ellos el maestro Híjar, algunos otros especialistas del CENIDIAP, Centro Nacional de Investigación. Y documentación de Limba. Y bueno, la maestra Berta Taracena también ya se nos fue. Grandes, grandes críticos, de lo cual hoy carecemos, la crítica de arte, la teoría del arte, sobre todo cercana a los autores, cercana a los procesos creativos, tanto de los jóvenes que en aquel momento éramos, pues, como le llaman ahora, emergentes, contestatarios, vanguardistas, como los autores ya consolidados que pues traían ya toda una historia que compartir con nosotros, con los estudiantes, en los foros, las inauguraciones de exposiciones, encuentros de salones nacionales también, que ya no, pues ya no hemos sabido de estos encuentros, el Salón Nacional de Pintura, el de Dibujo, las Bienales de Gráfica, y bueno, de ahí que retomando todo esto que se escribe de ti y apuntando en lo que tú de alguna manera sostienes, en lo que es tu consecuencia como pintor, como muralista, tomé por ahí unas líneas en donde dice Alejandro Caballero Valdés, pintor y muralista mexicano: el muralismo que nos heredaron David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena o José Chávez Morado, es uno que independientemente de su tamaño, refleja monumentalidad. El muralismo, arte público que ha dado fama a México a nivel mundial, es monumental. Pero no se trata de hacer pinturotas grandotas, advierte nuestro invitado de hoy, Alejandro Caballero Valdés. Y pues bueno, fuertes, fuertes palabras, Alejandro, para un momento en el que se pintan muchas cosas en las paredes, en las calles, en interiores, en una diversidad de soportes sobre cemento. De ahí que tú nos digas, y nos vas a ir comentando a lo largo del programa, todo es válido en el arte, pero la diferencia que tú anotas entre el muralismo, heredado por estos grandes creadores de México, y lo que se pinta actualmente en las paredes. Sí, mira, a mí me da mucho gusto que hay esta efervescencia, ¿verdad? Y como nunca, este apoyo a los jóvenes. Y me encanta esta idea que vemos murales aquí y allá. Pero se ha olvidado el concepto de monumentalidad que vemos en la obra de los grandes muralistas. Y este muralismo es justamente lo que ha dado fama internacional. Siguen llegando artistas de Argentina, de China, de Alemania a estudiar el muralismo mexicano, porque el muralismo mexicano se estudia, hay que ir a ver los murales, analizar la composición, el tratamiento formal. Hay un libro muy bonito que valdría la pena que alguna editorial lo imprimiera, se llama 50 artistas opinan sobre arte. Esta recopilación la hizo Alberto Beltrán con unas viñetas fabulosas, extraordinarias, muy bien dibujadas, y en una obviamente hay algunos comentarios. Por ejemplo, Diego Rivera decía, el artista debe ser como un obrero que en la mañana está dibujando figura humana, mezclando el color, inventando el cuerpo, estilizándolo, sintetizándolo, dominándolo, y en las tardes, noches, hay lecturas de historia, de conceptos, de filosofía, de poesía. Es decir, el artista es una mezcla. Tanto por un lado es como un obrero que tiene un rigor del dibujo, y por otro lado están toda esta información teórica, ¿verdad? Y desde luego el muralismo tuvo una temática, conceptos en aquella época, pero nosotros ahora pues somos como esos termómetros que detectamos esos temas, esas temáticas que nos envuelven actualmente, ¿verdad? Y eso hay que proyectarlo, ¿verdad? Ya sea en la iniciativa privada, en muros gubernamentales. Y claro, desde luego, es toda una información, ¿verdad? Toda esta documentación. Pero a veces siento que a veces la gente muy joven se saltan esta formación. Sí, pueden sorprender un rostro enorme, puede sorprender flores gigantes, puede sorprender elementos monumentales, ¿verdad? En tamaño. Pero déjenme decirles que cuando uno ve, yo todavía, cuando voy al Museo Carrillo Gil o a otros, al Museo Nacional de Arte, veo los dibujos, por ejemplo, pequeñitos, no son ni mayor de una hoja carta, dibujos de Diego Rivera, de Orozco, de González Camarena, pero uno los ve y dice, no, esto pierde la dimensión del tamaño, sienten que son monumentales. Y en realidad son hojitas de media hoja, y son dibujos, como grandes dibujantes, otra cosa, el dibujo extraordinario de nuestros grandes maestros. Entonces, celebro que se siga haciendo pinta de paredes grandes, pero que no olviden esta herencia que tenemos, esta responsabilidad que tenemos de continuar la gran tradición del arte muralista mexicano. Claro, de esto vamos a puntualizar en nuestro siguiente segmento con Alejandro Caballero Valdés, pintor y muralista mexicano, y sobre todo, Alejandro, pues esta importancia de, o esta diferencia, ¿no?, entre lo que es el muralismo y lo que son las expresiones en las paredes, ¿no?, en los muros, que es muy válido que te expreses, que pintes, claro, que hagas. Y recordando un poquito palabras ahí también de la maestra Tibul y de varios, apuntando a lo que dices, ¿no? No es lo mismo hacer cosas grandotas que hacer cosas monumentales. Y me vino a la mente los grabados de Posada, los grabados de Pichetta, las miniaturas de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todo esto, bueno, tendría que ver con una expresión que tú nos vas a ir diciendo, un concepto dentro de lo que es el muralismo, a diferencia de las pintas en paredes que vemos ya por muchos puntos del país. Regresamos con Alejandro Caballero Valdés, pintor y muralista mexicano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica La Voladora Radio celebra 25 años de resistencia al son de la música colectiva. Acompáñanos en el toquín de aniversario el próximo 29 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en calle Ocampo número 19, Amecameca, Estado de México. Con la participación de Manuel Moreno, La Raza, Róbalo Burbuja, Luna Rosa, Demente, Ataque Clandestino, Capital Sucio, La Beat Band, Los Últimos Mutantes y Esto es un Asalto. Ven a celebrar, bailar y compartir este camino que seguimos construyendo juntas y juntos. Síguenos por el 97.3 FM, en internet y en Facebook e Instagram. La Voladora Radio, 25 años abriendo los oídos, contando historias, acompañando luchas y tejiendo comunidad. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí, tras bambalinas, comentando Alejandro y yo, ¿verdad? Pues ahora sí que nos tocó ver nacer otro momento, otra consecuencia del muralismo, ya con un tinte urbano. Tú naciste, creciste y te formaste como ciudadano y como artista en el barrio de Tepito, Alejandro, con maestros emblemáticos de ahí, de todo ese movimiento muralista urbano, retomando en concepto la tradición de Siqueiros, Orozco, Rivera, de este movimiento que al día de hoy caracteriza una de las disciplinas muy fuertes de nuestro país. Como dices, viene gente de fuera, siguen viniendo a estudiar y observan, bueno, la diferencia entre esa consecuencia de concepto y la diferencia entre las cosas que se pintan o las expresiones que se pintan en los muros y también su momento que tuvo el graffiti, que fueron pues otro tipo de expresiones en las paredes de la ciudad. Vemos en algunos estados, provincias, 40 años después que se hace, o sea, se hacen pintas en las paredes. Pero ¿cuál sería la diferencia de estos tres conceptos o formas de abordar las paredes, los muros, desde tu trayectoria, desde tu experiencia y contacto pues con muralistas y sobre todo ahí el barrio de Tepito? Nos irás comentando todo el movimiento que se hizo ahí alrededor del muralismo, los maestros Anguiano con los que has trabajado, Manrique. Coméntanos, por favor, así que todo este tránsito que has tú andado a llegar al día de hoy. Sí, un gusto. Pues tuve la fortuna de trabajar con el maestro Roland Anguiano 10 años, desde 1997 a justo el último mural que él ya no pudo terminar, en el por los 70 años del Politécnico Nacional, ¿verdad? El maestro Anguiano pues fue un maestro de la Escuela Mexicana, todavía con las temáticas, ¿verdad?, nacionalistas, los temas, pues abordar el indigenismo, ¿verdad? Pero bueno, pues llega, vienen los años 70, los tiempos convulsos, todo lo que sucede a nivel internacional, las guerras, Vietnam, las intervenciones en Centroamérica, el imperialismo, en fin, todo esto. Entonces va surgiendo un muralismo que ya no necesariamente es en estas grandes recintos coloniales, ¿verdad? Que muchos de ellos están en grandes palacios y edificios decimonónicos del siglo XIX, etcétera. Y entonces ya hay nuevos temas. Y sí, por ejemplo, Arnold Belkin también utiliza el aerógrafo, ¿no? En los muros de la UAM con su el grupo de Nueva Presencia, haciendo cuestionamientos de estos héroes que a veces no se les reivindica, ¿no? Revolucionarios, Che Guevara, de Centroamérica, aquí también en nuestro país. Y empieza a el muralismo, pues sí, empieza a tomar las calles, y es justo cuando me toca a mí. Yo fui a la secundaria en Tepito, en José Joaquín Herrera, y después iba a tomar clases en La Lagunilla, y en algunas de esas me tocó ver pues a un hombre de negro, siempre con su mochilita y sus pinceles. Pues era yo de niño adolescente, pues sí lo observaba, los murales que hacía en la colonia Morelos en Tepito, que es justo que pues viene el terremoto, que también hay un parteaguas, ¿no? Tepito casi es parte del centro histórico, casi en el corazón del centro histórico, un barrio con mucha tradición, mucha cultura. Apenas hace poco di unas conferencias sobre Tepito en esta universidad privada, que me sorprende que hay jóvenes que no conocen ni el Zócalo, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Y bien, pues toda esta historia, los poetas, escritores, y justo, por ejemplo, un dato muy interesante, en una iglesia colonial, La Conchita, ahí hay una placa donde dice: aquí fue capturado el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces hay, te pido, una serie de situaciones históricas que bueno, han cambiado, obviamente hay problemas en todo mundo, en muchos lugares, de todo tipo, pero Daniel empezó a expresar ese muralismo donde expresaba el trabajo, la unión familiar, avizoraba nuevos panoramas, siempre también motivando a la comunidad. Hay que recordar que había recientemente, en el 85, fue el terremoto y muchas vecindades sucumbieron de piedra, de adobe, muchas que en su momento fueron mesones, grandes hostales, prácticamente en todo lo que es la zona histórica de Tepito, ¿no? Entre Peralvillo y lo que es Jesús Carranza, en fin, Azteca, todas estas vecindades también sucumbieron. Pero bueno, fue un muralismo ya más directo. En unas ocasiones yo he comentado que si bien Diego Rivera, Siqueiros y Orozco querían llevar el arte al pueblo, sin embargo, estos grandes murales estaban en estos recintos, ¿verdad?, coloniales que conocemos. El pueblo no se anima a visitarlo por temor a estos palacios versallescos, ¿verdad?, que me cobrarán, no lo voy a entender, estos grandes murales. Entonces, lo que hace Daniel Manrique es prácticamente en los muros de las vecindades desquebrajadas, con agujeros, pintaba el muralismo, y ahí aterriza el concepto del muralismo. Daniel fue a su vez alumno de Raúl Anguiano, entonces hay son generaciones diferentes, pero hay un seguimiento de la estafeta, ¿sí? Daniel Manrique, un gran dibujante que asistió a La Esmeralda por las tardes al salón de desnudo, entonces memorizó el cuerpo humano casi de la misma manera como los grandes dibujantes del Renacimiento, ¿sí? En el 2007 fuimos a un encuentro de Argentina, a Berazategui, y era impresionante cómo Daniel Manrique trazaba sus murales ahí en las paredes, e inmediatamente era un imán, no llevaba bocetos directamente, armaba su composición, y era un imán, y la gente hacía un círculo viéndolo cómo pintaba. Entonces fue una experiencia muy, muy grata, realmente. Él fue la pieza fuerte, y qué bueno que pudo ir a ese intercambio, de ese homenaje de muralismo que el gobierno de Argentina hizo al muralismo mexicano. Y bien, pues como comento, hay murales muy elaborados, con aerógrafo, con graffiti, pero vuelvo a insistir, los jóvenes deben de regresar a estudiar a los grandes muralistas mexicanos. En este libro que comento, de 50 artistas opinan sobre arte, también Diego Rivera dice, primero, el artista joven es fecundado por los grandes, ¿sí? Siempre hay alguien que te llama la atención, te marca, tienes influencia. Luego decía, después uno fecunda a otros, es la etapa formativa de profesor, que digamos en la edad mediana. Y dice, luego hay otra etapa del artista que a sí mismo se recicla, a sí mismo se fecunda, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno a veces retoma ciertos temas, ciertos conceptos, pero era muy interesante lo que él comentaba, ¿no? Esta especie de constantemente estar mirando al pasado sin dejar el futuro, las nuevas problemáticas. Hoy, actualmente, hay cantidad de situaciones de temáticas que pueden ser abordadas, ¿no? Porque, repito, el artista es como un termómetro que detecta esos detonantes para crear imágenes y crear formas. Eso es el creador de formas. Eso es un creador. Claro. Bueno, Alejandro, a ti se dice que el maestro Raúl Anguiano legó sus pinceles para ti. Así es. ¿Cómo es esto? ¿Se entiende solamente la parte técnica operativa de la pintura, o también estaremos hablando de los conceptos pictóricos, de su filosofía de creación de formas, como bien lo apuntas. Sí, yo, bueno, pues fui muy afortunado, el maestro Anguiano, él me llama pues como su ayudante, y lo digo, bueno, él me agarra ya formado, yo ya tenía formación en la Esmeralda. Ya estabas fecundado. Sí, ya estaba fecundado, con si bien yo hice la carrera de escultor en la Esmeralda, uh-huh. Yo tuve paralelamente un maestro, el maestro Enrique Zapata, que él, a su vez fue alumno de José Bardazán, un artista español que enseñaba la Escuela Española del Impresionismo. Entonces, de alguna manera yo ya tenía ya cierta práctica del color, de la composición, del cuerpo humano. Y bueno, el maestro Anguiano me toma como a su ayudante. Resolví algunos retratos de sus murales. Sí, él obviamente tenía esta... Era un hombre, pues sí, del siglo XX, ¿verdad? Heredero del... Y lo defendía, ¿verdad? Todavía me acuerdo que antes de que muriera, Blas Galindo convocó en San Ildefonso, de hecho lo pueden buscar en YouTube, el debate de si el graffiti es arte. Entonces, Blas Galindo convoca a Raúl Anguiano, convoca a Daniel Manrique y convoca a un colectivo de jóvenes, más o menos de mi generación, un poquito más jóvenes, Nesa Artenel, un artista Lupus, que son jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Claro. Y entonces, pues fue y quien hacía, pues era el mediador, era Carlos Blas Galindo, justamente, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante, ¿no? Daniel Manrique saluda a su maestro Raúl Anguiano, maestro, un gusto saludarlo después de tantos años. Y bueno, se proyectan imágenes y finalmente se concluye que, vuelvo a lo mismo, los jóvenes no deben descuidar el dibujo, el concepto de monumentalidad, que eso solamente se aprende observando, viendo, dibujando, creando, para que ese muralismo que yo en un momento dado pienso que es hasta genético, heredado de los grandes escultores, tlacuilos que edificaron Teotihuacán, Chichen Itzá, los escultores de las cabezas olmecas. Esto viene, podría decir, hasta en nuestros genes, ¿no? Entonces, pues ahí está el compromiso. Y bueno, pues sí, conservo los pinceles, sí he hecho algunas pintas con ellas. Y bueno, por ejemplo, algo que yo incorporo a mi obra, mi muralismo es una especie de acto objeto. Hace unos años elaboré un mural con el tema justamente de la caída de Tenochtitlan, en donde tuve que integrar la puerta de un elevador, ¿sí? Un elevador pues metálico y bueno, el control de este elevador se convirtió en una especie de calendario de un maya que está controlando los controles del elevador, un maya, un indígena maya, y también estas puertas del elevador se convierten en estas grandes fauces de un gran jaguar, de una deidad mexica. Pero cada quien en su época resuelve cuestiones técnicas y formales. Y ese es el reto, justo, ¿no? Siempre también estamos aprendiendo, siempre hay nuevos retos. Y la técnica, bueno, se va desarrollando, se va practicando. Pero vuelvo a lo mismo, quizás todavía somos como hemos platicado, Angélica. Uh-huh. Todavía tenemos rotulados o un poco a la... dirán un poco anacrónicos, pero no, finalmente el dibujo siempre será importante, porque el dibujo, el manejo del dibujo de claroscuro te da los tonos, te da el volumen, no solamente, sino la línea fluida que tú puedes dar con una tinta, con un pincel, ¿verdad? Entonces es justamente el reto, ¿no? En mi caso, pues el manejo del cinetismo y el arte objeto en el muralismo, es, digamos, de alguna manera lo que me ha tocado a mí abordar, y desde luego siempre hay muchas posibilidades más. Claro, bueno, yo preferiría comentar que estamos enfocados en la formación visual, puesto que la propuesta formal es eso, la creación de las formas de la imagen visual. Así es. Y de ahí que, pues bueno, y eso queda abierto al día de hoy, hay mucha información que se puede googlear, quien quiera estudiar, quien se quiere educar visualmente para, pues, nuestro propósito, que somos creadores visuales, no nada más así, pues ves por allá algo, lo copias, lo pintas y, claro, ¿no? A un Picasso, que en su momento decían, dibuja como niño, ¿no? Pues él decía, pues un niño tiene esa libertad, esa formación visual, la percepción. Eso es lo que nos sigue llevando a, pues, observar estas diferencias de expresiones entre lo que a veces uno dice, bueno, aquí no hay concepto, ahí no hay propuesta de forma, no hay propuesta visual. Y a veces, pues es cuando dices, se pintan cosas en las paredes, se pintan cosas en los muros, y se vale ese acto lúdico, catártico. Pero de ahí, claro, a que se conceptualice como un mural, el muralismo, pues estamos hablando de otro horizonte, de otros objetivos y de otros resultados, ¿no? Sí, déjame, la frase de Picasso es muy interesante, pero él antes de decir que llegó a dibujar como un niño, dijo, yo a los 12, 13 años ya dibujaba como un adulto, claro, ¿sí? Y a veces es esta parte la que se descuida, ¿sí? Él, obviamente, de jovencito, tuvo una formación rigurosa de dibujo, ¿sí? Y posteriormente es creador de formas, su trazo es más fluido, más libre, etcétera, ¿verdad? Claro. Y entonces sucede que en el muralismo, tus deficiencias de dibujo, tus deficiencias técnicas, si son agrandadas, pues son mucho más evidentes, ¿sí? Claro, el error está ahí presente. Quien expone, se expone, ¿no? Claro. Yo he visto, obviamente, en murales en recintos importantes, inclusive en la calle, etcétera, muchas deficiencias de perspectiva, de dar el volumen, decimos, bueno, pues tuvo el contacto, el apadrinamiento de alguien, pero a la larga, pues es para mal para el artista, ¿verdad? Y bueno, sabemos que no va a perdurar, ¿no? Ese trazo no expresa, ese trazo pues no propone más que, te digo, algo lúdico, catártico, que es muy válido, algo recreativo. Pero ya hablar de muralismo es una diferencia muy grande entre pintar algo en la pared, pintar algo en un muro, y de ahí, bueno, pues la trayectoria, todo lo que has estado desarrollando ahí en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, y que pues te ha puesto en los ojos de pues gente muy interesante en la teoría, en la estética, como el maestro Alberto Híjar, también quien ha estado atento de escribir sobre ti. Y que, por cierto, déjame darte el comercial, ¿verdad? El próximo martes, si no mal recuerdo, se inaugura una exposición con motivo de sus 90 años del maestro Alberto Híjar en el Centro Nacional de las Artes. Sabemos que un gran filósofo que ha apostado a la estética y a la praxis estética, pues ahí estaremos viendo todo el legado que él ha dejado, que sigue dejando el legado presente en varias generaciones, incluida la nuestra, justamente para esta formación, esta expresión de la imagen, esta filosofía de la imagen, y obviamente lo que nos compromete, la estética de la forma, pues se inaugura en el Centro Nacional de las Artes próximo martes, con motivo de los 90 años del maestro Alberto Híjar. Alejandro, sí, sabes ese comercial, ¿verdad? Sí, no, cumple 90 años el maestro Alberto Híjar, y por ahí hay una foto que él muy jovencito, está con David Alfaro Siqueiros, ¿verdad? Sí, comenta en alguna anécdota que hemos tenido ya varios programas con él aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, dice eso, ¿no? su impresión cuando conoce al maestro Siqueiros. Él era joven, ingeniero químico, y dice, no, pues él sí era un artista de verdad, dice, entró y gigante y su copetote. Y realmente desde ahí como el maestro se impresiona, expresa, y que posteriormente, bueno, textos hemos visto, Siqueiros por Híjar, hablando justamente del concepto y el objetivo del muralismo y la importancia como una expresión del arte mexicano a nivel internacional, Alfredo. Sí, y volviendo a Siqueiros, bueno... Perdón, Alejandro, ya estoy acá cambiando nombres, ¿verdad? Ah, sí, es que estaba nuestro colega allá en la Galería Velasco también. Ah, sí, pues hablando de textos, hay que releer los textos de David Alfaro Siqueiros cuando hace el llamamiento al nuevo muralismo, ¿sí? Y hace alusión a estas grandes culturas milenarias que nos han heredado. Esto hay que leerlo, hay que buscar esos libros. El de Nueva Presencia de Arnold Belkin, que es una especie de autobiografía. La autobiografía de Orozco, en él, él recomienda siempre que usted vaya al zoológico, lleve su cuaderno de dibujo, haga dibujos de animales, de personas. Eso es la educación visual, Angélica, también, ¿verdad? Claro. Estar. Y por eso, cuando vemos las exposiciones de los grandes maestros, pues vemos sus libritos, sus cuadernos, ahí está la evidencia de su educación visual, ¿no? No es algo espontáneo como mucha gente cree y aparecen, como dicen, artistas instantáneos, ¿verdad? Pues sí, y bueno, de ahí también la importancia, Alejandro, entre otras cosas que tú estás desarrollando, perteneces, haces, tu ingreso al Salón de la Plástica Mexicana también, pues un salón que, con todo respeto, también del cual soy miembro, pues creo que también habría que sacudir por ahí las actividades, esta actividad realmente enfocada a la crítica, enfocada a la propuesta de las artes plásticas. Tú, de alguna manera, estás más presente porque está allá en la Ciudad de México la sede, pero sí creo que se tendría que abrir el Salón de la Plástica también a otras entidades geográficas. Sí, hay el salón en realidad es muy, muy activo. Constantemente llevan exposiciones a provincia, algunas son itinerantes, ¿verdad? Y bueno, pues sí, el salón... nos recordamos cómo era el salón, ¿verdad? Casi en los años 40, 50, que, bueno, en su momento la circunstancia, pues eran inclusive una galería de venta, ¿verdad? Y había los premios anuales, premios, sí, económicos. Pues sí, las épocas cambian, pero sin embargo sigue el salón. Justo el año pasado se hizo un simposio por los 70 años del Salón de la Plástica Mexicana, acá en una clínica Itacaren, en lo que es la nave cultural de la salud física y mental, y justamente Blas Galindo dio la conferencia magistral, y sí, hablaba de la importancia de también dar lugar a nuevas generaciones, a nuevos miembros, y bueno, de qué manera se pueda seguir activando el taller para bien del arte mexicano y de la cultura mexicana. Está ubicado en muy buen lugar, en la zona de galerías, en la colonia Roma, en Colima, etcétera, y pues los que formamos parte del salón, pues siempre estamos al tanto, ¿verdad? Al principio del año se hace un programa y bueno, a veces no podemos participar en todas, pero algún tema, alguna colectiva, pues podemos insertarnos, sobre todo para tener esta continuidad, al menos de exposiciones colectivas, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya iremos al siguiente segmento, Alejandro, en donde nos vas a concluir o nos vas a proponer, nos vas a sugerir, como tú quieras cerrar tu programa, acerca de la ELITEP, que es un proyecto que tú has fundado ahí en el barrio de Tepito, un poco como continuidad de las escuelas al aire libre, del cual también, pues, creo yo que tomas esta estafeta para desarrollarlo en esa comunidad urbana. Y con eso vamos a regresar al siguiente segmento. No se vayan, estamos con Alejandro Caballero Valdés, pintor y muralista mexicano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4:46. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. O por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 597-978-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:48. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. Pues aquí recordándonos las piedras rodantes, ¿verdad? Lo que va y viene, y como dicen, el mundo es un pañuelo y lo que menos te esperas es que te encuentras a alguien que te conoce o conoce a la gente con la que estás en esa circunstancia viviendo. Y en esa circunstancia, Alejandro, tu tránsito, aunque estás en la Ciudad de México, te mueves, vas, vienes como profesor también, como dices, ahora te toca a ti fecundar el conocimiento entre tus alumnos del TEC de Monterrey, ahí en la clase también enfocado a esta educación visual, esta historia de las imágenes, y tu alternancia con la ELITEP, que es el proyecto que tú has fundado en el barrio de Tepito, también con jóvenes de esa comunidad, de ese entorno, en donde aparentemente te mueves de un lado a otro que pudiera ser antagónico por el horizonte cultural, el horizonte económico, su circunstancia social, etcétera. Pero finalmente lo que los une, bueno, pues es Alejandro con su visión del arte, de la creatividad, que es un hecho inherente a cualquier ser humano. ¿cómo va este mundo en la vida diaria de Alejandro Caballero? Bien, pues sí, es un ir y venir, ¿verdad? Yo entré justo con un mural que hizo el maestro Roland Guiano en el Tec de Monterrey en 1997. El mural, el nombre de la palabra y la técnica, y pues me propusieron ser profesor y bueno, todavía hasta la fecha soy, entonces vamos a cumplir ya 30 años en el 2027, ¿verdad? Pero bueno, la LITEP es un proyecto que surge, y déjame platicarles, fue muy interesante porque cuando vivía Daniel Manrique, mi maestro, en algunas pláticas nos reuníamos a veces en el Café Coatepec, un café que estaba en la Colonia Guerrero, que ya no existe, un cafecito muy padre, de esos antiguos. Siempre, algunas veces me manifestó la preocupación de los jóvenes del barrio de Tepito, porque él llegó a tener amistad con gente que tuvo, pues, de momento, negocios muy prósperos, pero mucha gente y jóvenes tuvieron dificultades con las adicciones. Y, pues, como problemáticas hay en todos, ¿no? En todos los barrios de la Ciudad de México. Y siempre hubo esa necesidad de como dar un taller, ¿no? Se quedó ahí como en proyecto. Él, pues, fallece después de elaborar los murales de la unidad Palomares en Tepito, que es una unidad que está hecha, departamentos de 5 pisos, ya el concepto horizontal de la vecindad antigua se había perdido, porque con el terremoto muchas vecindades y este concepto de vecindad que daba la convivencia entre los oficios, en el centro un gran solar, los lavaderos, pues era algo que caracterizaba, inclusive fue tema para películas de cine mexicano como Acá las Tortas, como de Pedro Infante, Pepe el Toro, El Portero de Cantinflas, muchos que aludían, ¿verdad?, a esa convivencia barrial del centro histórico. Y bueno, pues en 2010 fundo la LITEP, ese juego de palabras que tiene el tepiteño, ¿no?, de la élite, ¿no? Pero va a ser la élite lo mejor de Tepito, ¿no? Dirán, en Tepito hay cosas buenas, claro, hay cosas buenas, y hay que escoger esas cosas buenas. Y este colectivo de niños, jóvenes y adultos llegan, dibujan, manejan el color, con los recursos básicos, papel, pinceles, gises de colores y algún material que se nos dona. Hemos hecho algunas actividades colectivas, algunos chavos han expuesto individualmente en la Colonia Juárez, en una galería de Max Ramos, que es nuestro aliado, tiene una galería Tapanco en su librería Jorge Cuesta, y se ha hecho un colectivo muy padre, amigos de historiadores, psiquiatras, filósofos, poetas, etcétera, ¿no? Que hacemos una bonita familia. Ya cumplimos 15 años y yo puedo decir que lo mismo que enseño en el Tec de Monterrey también lo enseño en la LITEP: el dibujo, la pintura, valorar lo que es el ser mexicano, ¿verdad? Nuestro México, toda la cultura no importa si viven en un lugar o en otro, ¿no? Eso es lo interesante. De hecho, hace poco ahí también se me invitó a dar una especie de clase de sociología y di una charla de lo que es el barrio de Tepito, hablando desde los 700 años que cumplió el barrio, porque es un barrio que es tan antiguo como Tenochtitlan. Recordemos que estaba muy cerca, Mecamalinco estaba muy cerca de Tlatelolco. Entonces Mecamalinco también cumplió 700 años, donde había un adoratorio que era Teocalitepitón, ¿sí? Uh-huh. De ahí viene, por un lado, la palabra Tepito, Teocalitepitón, donde era un adoratorio para los mexicas, pero también estaba la versión que es un poquito más ocurrente, ¿no? Más del siglo XX, que un policía le dice al otro, si ves algún peligro, yo te pito, ¿sí? O sea, yo te silbo, ¿no? Claro. Entonces, están estas dos versiones. La otra es prehispánica, ¿no? Teocalitepitón. Entonces, pues, seguimos, como decimos por ahí, en la resistencia cultural, brindando un poquito de nuestro tiempo para, pues no solamente para Tepito, La Lagunilla, La Merced, el Centro Histórico, sino para la Ciudad de México, porque creo que uno debe dar un poco de su tiempo al prójimo, ¿sí? A veces estamos afanados en lo nuestro, mi negocio, mi profesión, y descuidamos al prójimo. Entonces, al menos yo así veo mi participación en esta escuela colectivo. Claro. La ELITEP. La ELITEP, que es la Escuela de Arte al Aire Libre de Tepito, que es un desafío a la creatividad artística de un barrio, atina en calificar de desafío la constante organización de obras de teatro y tocadas en vecindades, calles y locales adecuadas para exposiciones, presentaciones de libros y folletos, contando con la permanente exposición de fotos y carteles, materiales de trabajo en diferentes puntos de ahí. Y bueno, es parte del texto que te escribe también el maestro Alberto Híjar alrededor de la ELITEP, en donde también apunta mantener activa la ELITEP, según narran sus trabajadores de la cultura, es una garantía de preservación de la memoria del barrio emblemático que aún conserva nombre de sus calles, como las de los oficios, como herreros, talabarteros, plomeros, con las señales gráficas y murales sobre la historia de México que hay que comunicar y saborear con todo, y fritangas, pulques y aguas de sabores características del mercado y las calles aledañas, donde se vende de todo en las banquetas. La ELITEP, Escuela Libre de Arte de Tepito, garantiza la reproducción de todo esto. Como dices, pues todo un antecedente ancestral. Bueno, eso lo dice el maestro Alberto Híjar, pero comentas tú todo el antecedente ancestral. Sí. 700 años se dice fácil, ¿verdad? 700 años, y Cuauhtémoc es un símbolo para el tepiteño, es esa bravura que caracteriza al barrio, que sea para bien, esa bravura, ese empuje, ¿sí? Vence con el bien el mal. Entonces, también Morelos, el siervo de la nación, también son personajes un poquito descuidados, hablando de muralismo, ¿verdad? Claro, todo esto lo vemos en los murales, como ya comentaste, con el maestro Daniel Manrique, con todo este acervo que tú abrevas y que evidentemente está el día de hoy. Y de ahí, pues, la importancia que nos comentaras, esta diferencia de concepto entre lo que es el muralismo y las pintas en las paredes, justamente, ¿no? Claro, sí, y también las frases son importantes, ¿sí? Las frases que se han hecho en Tepito, pues aunque no son imágenes, son conceptos, y si alguien las cubre por tratar de embellecer al barrio, lo infringe, lo lastima, ¿sí? Se debe consultar, claro, a la comunidad. No embellecer un barrio es agarrar una pintura gris y cubrir, no. Los muros de Tepito, del centro histórico, son collages que se van armando, se van articulando, son entes vivos que van caminando. Entonces, desde luego que el funcionario debe ser educado también, el burócrata, con todo respeto, debe ser educado para entender el arte de una comunidad. Eso es muy importante, porque tiro por viaje pasan cosas. Y entonces, pues sí, no quitamos el dedo del renglón, ¿verdad? La resistencia cultural urbana, pero todos en nuestra trinchera, tú en Amecameca, mis amigos en Cuautitlán, y es muy interesante que muchos chicos que no necesariamente son de Tepito, vienen de otros lugares y estratos sociales, de la colonia Nápoles, la del Valle, Coyoacán, han ido al barrio de Tepito a tomar clases y se les ha quitado un poquito ese temor, ¿verdad? Ah, no es como dicen, ¿verdad? y han hecho amistad con los chicos de Tepito. Entonces, el arte une generaciones y quita barreras, desde luego. Claro, pues mucha enseñanza, Alejandro, con la manera en que cierras tu programa. Te agradezco mucho la presencia en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Un abrazo a nuestros radioescuchas. Y pues hasta pronto, nos encontraremos de nuevo ahí como piedras rodantes, planeando cosas. ¿Cómo no? Pues un gusto. Fue muy emocionante encontrarte en Tapu y Graciela Carrasco. Sí, soy yo. ¿No? Angélica. Perdona, sí, Angélica Carrasco. Ya también ya se me fueron las cabras, ¿no? Sí, no te preocupes, pero... Alfredo Caballero. Ya te vengaste, ¿no? No. Siempre recordando a los colegas gratamente. Sí, claro. Un abrazote. Sí. Pues un gusto y saludo al público, ¿verdad? Estoy para servirles. Sí. Gracias. En tus redes sociales, por favor, promover esos regalos. Estamos en Facebook como Lelitep. Sí. Sí, mi face personal, Alejandro Caballero Valdés. Sí, y me pueden mandar un WhatsApp al 55-1449-0190 para preguntarme sobre las clases. Son ahorita lo que resta de diciembre, el foro Martes de Arte se está restaurando, pero se van a reiniciar en enero, y regularmente nos estamos reuniendo cada 15 días en Martes de Arte, aproximadamente de 5:30 a 8:30, ya es por las tardes. Perfecto. 5:30 a 8:30 de la noche, y son gratis para todo público, y un gusto atenderlos. Claro que sí, un abrazote, y pues ahí te seguimos en redes. Gracias, Alejandro. No, gracias. Y un abrazo a nuestros radioescuchas. Nos encontramos Igualmente. En otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.